En realidad lo que estamos enmarcando en este mes son todos los acontecimientos relacionados con la infancia y la infancia en relación al arte. Entonces, desde la Subsecretaría de Cultura, lo que todos los años promovemos es que haya una programación que se despliegue a lo largo del mes, que tenga en cuenta algunas cuestiones relacionadas con el estímulo, la creatividad hacia las actividades expresivas y artísticas y culturales también. Entonces, con este encuentro estamos mostrando un poco puertas afuera lo que hacen internamente los talleres, en este caso el de percusión y guitarra, coordinado por Ángel Bayer. Y ya durante la semana vamos a estar celebrando el octavo encuentro de arte infantil, este año inaugurando el nuevo espacio de atención municipal que tiene el barrio Lavalle, que denominamos CAMU. Lo hacemos exprofeso allí para poder convocar a las escuelas que generalmente tuvieron más dificultad para llegar a los encuentros de arte que hicimos anteriormente en ambos centros culturales, que igualmente siempre participaron, pero de todas maneras ahora va a ser específicamente orientado a ellos que tienen la cercanía territorial, digamos. Claro. Este año estamos trabajando sobre un concepto, así como años anteriores desarrollábamos algún tema o concepto, este año trabajamos sobre los espacios de libertad, donde se pueden encontrar los espacios de libertad de expresión, los espacios de libertad en las relaciones humanas, en la vida cotidiana. Entonces estamos poniendo en reflexión a través de las actividades artísticas este concepto de la búsqueda de los espacios de libertad y la pertenencia en ellos, ¿no? Claro. Entonces, lo vamos a hacer el miércoles y jueves próximo, aunque tenemos el inconveniente de que hay un paro nacional el 24, entonces vamos a tratar de que esa fecha que está toda programada y agendada con ya estudios. ¿Y las actividades son por la mañana y por la tarde? O claro, no, respetamos los turnos escolares y hacemos dos grupos, de mañana más temprano y media mañana, y lo mismo a la tarde, así pueden entrar más chicos. Todas las actividades están organizadas, planeadas y pasadas por la experiencia de los docentes del equipo del Centro Municipal de Cultura, y esto también nos enorgullece porque es algo con lo cual nosotros nos fortalecemos también como equipo. Año a año estamos poniendo objetivos que tienen que ver con pensar en las problemáticas de la infancia y cómo podemos aportar desde el arte. El octavo encuentro también denota una cierta experiencia y un cierto camino recorrido. El Consejo Provincial de Educación lo declaró de interés educativo y eso también ayuda a formalizar la institucionalidad del encuentro, ¿no? Como por la apropiación de los estudiantes, de los mismos docentes que lo esperan. Y nosotros pretendemos, tenemos la cálida pretensión de que se pueda seguir trabajando con esta modalidad de taller hacia adentro de la escuela, ¿no? Por eso también estamos motivando a los equipos docentes a que puedan también trabajar de manera no áulica siempre, cada vez que hay reflexiones para hacer en las escuelas, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son algunas de las actividades, si nos puedes contar, que se van a realizar? Siempre están relacionadas con la literatura, con el juego, son actividades lúdico-expresivas, ¿no? La literatura, la música, la danza, la expresión plástica. Esta vez vamos a hacer barriletes, con este sentido que te decía de la libertad y de también interpretar que nuestra geografía es súper apta para los barriletes y que los barriletes se hacen de más de a uno, o sea, se necesita más de uno para hacer un barrilete, y esa idea también nos gusta de la grupalidad como salida de la cosa individualista, ¿no? Y aparte el barrilete hay que hacerlo, se consiguen las cosas en la casa, es decir, a través del hecho de hacer un barrilete estamos queriendo resignificar algunas prácticas familiares que por ahí están un poco relegadas en la actualidad. Estudiantes que iban a participar, vamos a pasarla para la próxima semana, o sea que van a ser dos miércoles. Tengo 12 años y estoy haciendo guitarra desde el año pasado, ahora estamos en avanzado. Bien. ¿Y tocas algún otro instrumento además de guitarra? Hago percusión también, este año empecé percusión y hago los bongos. Bien. Bueno, y contanos, ¿te gusta? ¿Qué significa para vos participar de este taller? En guitarra me gusta porque es un instrumento muy lindo y me fascina todo lo que puede hacer con tocar las cosas. Claro, bueno, y me imagino que son un grupo grande, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y qué tipo de música tocan? No sé. ¿Cómo? Rock nacional, cosas así. Clásico. De Abel Pintos, de Papo, de Soledad. Variadito. Uh-huh. Un poco. Bueno, ¿vos hace cuántos años que participás de este taller? Un año. ¿Cuántos años tenés? 10. ¿Y te gusta venir acá? Sí. ¿Sí? Bueno, vos también contanos. ¿Cuántos años tenés? ¿Tu nombre? 12. Me llamo Maya y vengo del año pasado también. Y quise aprender guitarra porque me gusta mucho. Bien. Me gusta el instrumento. Bien. ¿Y percusión también la haces? No.